Seguimos platicando con Rafa y con Roque y me gustaría preguntarles cuál ha sido un poco como la trayectoria de, digo, a la luz de lo que hemos platicado, cuál ha sido un poco la trayectoria de la Ecualdea en la incursión en estos temas. Te voy a platicar un poquito la historia de cómo nacimos. Realmente, legalmente constituidos como acción civil, no lucrativa, llevamos 2 años. Pero básicamente todo esto nació con como un grupo de amigos, ¿no? Que teníamos en común, pues, estos temas, o esta forma de organización, esta forma de vida, estos ideales que nos unen. Primeramente como un grupo de amigos. Ya después se gestó, y por asesoramiento y aconsejamiento de varios compañeros y otros grupos, pues dijeron, bueno, ¿por qué no nos constituimos como acción civil, ¿no? Entonces somos una OSC legalmente constituida. Estamos registradas ante CDSOL, ante el Registro Federal de Asociaciones. Y bueno, todo esto nace a raíz de estos ideales que compartimos. La trayectoria, pues estamos trabajando en ello, ¿eh? Es una chamba, te digo, que es un estilo de vida, que es un proyecto de vida, que como tal, pues lleva mucho trabajo. Entonces, estamos tratando, no venimos a componer el mundo, mínimo vamos a tratar de dar un poquito o hacer un cambio en nosotros como personas, ¿no? Y si de ahí se une alguien más, pues adelante, son bienvenidos. Creo que hay que ver que es la madre tierra, ¿no? Que es nuestro hogar, y todo lo que vive ahí dentro de ella, pues somos hermanos al fin de cuentas. Tenemos que ver cómo convivimos. Creemos que tenemos que trabajar unidos, creemos que tenemos que, ya no en un sistema vertical, sino más horizontal, de vernos como lo que somos unos a otros, sin esa lucha de poder, esa lucha de egos, que creo que es lo que le está dando en la torre a nuestro planeta. Oye, Roque, ¿y cuál es como, digamos, o pudiéramos enunciar como la filosofía de la Ecualdea o como sus principios básicos, por así decir? Fíjate, nosotros nacimos como grupo de deportistas. La mayoría de nosotros convergemos en el deporte. Eso fue lo que nos unió, lo que nos, en un principio, nos unificó. Después nos dimos cuenta que tenemos ideales o en cuestiones culturales muy, muy parecidos. Entonces sabemos, nosotros nos manejamos por tres vertientes, que es lo que es el cuerpo. Es tu templo, entonces tienes que cuidarlo, tienes que sanearlo. Y eso pues lo haces a través del deporte, a través de lo que consumes, a través de lo que comes, ¿no? ¿Qué es lo Claro. que te llevas a la boca? ¿Qué es lo que le estás dando para que tengas una buena calidad de vida? Después viene pues la parte mental. Esa parte mental, ¿cómo la cultivas? A través de la educación, de la cultura. De ahí que las artes, la música, el estudio, pues te decía yo de sobre los que hacen falta reformas educativas. Hay que alimentar esa mente. Esa mente que es lo que hace que un país también sea innovador, que sea más competitivo. Entonces, a través de la cultura. La cultura en todos sus aspectos siempre revoluciona. Y las revoluciones siempre son para bien y no necesariamente tienen que ser armadas. Es una revolución intelectual, una revolución educativa, ¿no? Y por último, trabajamos el espíritu. ¿Y cómo lo llevas a cabo? Con tu entorno, con tu medio ambiente, en el área donde vives, cómo cuidas tu entorno. Entonces de ahí va la mano el espíritu. Entonces es mente, cuerpo, espíritu. Y realmente, si lo llevamos a una analogía, pues nosotros trabajamos bajo estos tres pilares: el De deporte, la acuerdo. cultura y pues el cuidado y protección del medio ambiente, ¿no? De Donde acuerdo. vivimos, donde estamos. Roque, ¿cuál ha sido como un poco los obstáculos? ¿Cuáles han sido como aquellos muros que con los que la Ecualdea ha tenido como que batallar o ha tenido que derribar o que escalarlos y seguir adelante? Generalmente tendemos a echarle siempre la culpa al gobierno. No, aquí no. Yo creo que depende de cada uno de nosotros. Lo que más trabajo ha costado como grupo es precisamente trabajar como grupo, trabajar en unidad, trabajar como equipo. No sabemos trabajar como equipo. Yo creo que eso es parte de nuestra cultura, que no sabemos trabajar como equipo. Entonces, si algo nos ha tocado fomentar y entre nosotros primero derribar, como tú dices, ese muro, pues es el trabajo en equipo. Sí. Primero, yo creo que primero tenemos que aprender a trabajar en unidad, a trabajar en la tolerancia, porque pensamos y tenemos ideas totalmente diferentes, muchos, aunque converjamos en la ideología. Nuestra forma de trabajo, nuestra personalidad, pues totalmente a veces choca, ¿no? Entonces Cierto. la tolerancia, yo creo que el trabajo en equipo es lo que más trabajo cuesta. De ahí, pues hay que irnos abriendo camino, ¿no? Pero yo creo que en cuanto creas y en cuanto aprendes a trabajar en equipo, por sí solo la inercia va jalando a la demás banda. Y Ándale. entonces yo creo que también ahí se van a unir otras instituciones, el mismo gobierno, pero no podemos echarle la culpa a alguien, sino a uno mismo. Es uno mismo el que decide si trabaja bien o trabaja erróneamente, ¿no? De acuerdo. Tenemos una rolita para escuchar. Esto es de los siempre bien ponderados aterciopelados, Trébol.